Estaba sola pero tranquila cuando te dijo qué linda estás. Y fue una ráfaga de la vida, fue una ventana en la oscuridad. Y susurrando como en los cuentos, aprovechó tu debilidad. Llovió la lluvia en los cauces secos y puso un beso en tu soledad. Como una flor jamás presentida, se hizo el guardián de tu intimidad. En los balcones ropa tendida y afuera el ruido de la ciudad. Pero pensando que el tiempo es vela, que se deshace sin avisar, encarcelaste al amor que vuela con el temor de lo que se va. Y te entregaste sin condiciones y te olvidaste quizá de ti. Y como dicen en las canciones, si tú te vas, ¿qué será de mí? Forzaste quizá demasiado los lazos, pensando que en eso consiste el amor, en dar sin medir el calor de un abrazo. ¿Quién sabe qué fue, qué pasó? Estaba sola, pero tranquila, cuando te dijo vengo por ti. Eres la cura de mis heridas, toda la vida que yo viví. ¿Y cómo hacer para no quererte? ¿Cuál es el paso que hay que medir? ¿Cuál es el límite de la fuente? ¿Cuál es el tope de la raíz? Forzaste quizá demasiado los lazos, pensando que en eso consiste el amor, en dar sin medir el calor de un abrazo. ¿Quién sabe qué fue, qué pasó? Forzaste quizá demasiado los lazos, pensando que en eso consiste el amor, en dar sin medir el calor de un abrazo. ¿Quién sabe qué fue, qué pasó? ¿Qué pasó?